Muy bien, este bloque de periodismo productivo es presentado por ACA Salud, cobertura médica integral. Está con nosotros Matías Longoni y va a hablar de un tema. Poné alto y pará un poquito, porque lo que vas a hacer a veces nosotros hacemos la apuesta de meternos en territorios que no conocemos. El sector agropecuario, vos decís trigo transgénico, lo primero que suena es un poquito a lo que dijo Gustavo Gravia, que es un tipo de trigo que vos lo consumís y te vas transformando en Robocop. Sí, te sale una cola verde, te salen orejas largas y vas transformando lentamente en un marciano. ¿De qué vas a hablar, Matías? Esta es una historia que empezó a fines de los 90, 97. Hay una doctora que se llama Raquel Chan, que trabaja en la Universidad Nacional del Litoral y en el CONICET, que empezó a investigar en biotecnología, en transgénesis. Transgénesis es agarrar un gen de una especie y colocarlo en otra, para que esta, la especie que es receptáculo del gen adquiera determinada calidad, ¿no? Con ese gen transferido. Como que se mejora. Claro, mejora y adquiere determinada cualidad. En este caso, lo que buscaba Raquel Chan era que los cultivos resistan mejor a la sequía. Cuando no llueve, un cultivo tiende a morirse. Si tiene más un gen más aguantador, va a tener más rusticidad y por tanto va a aguantar mejor. ¿Y eso le transmitían el gen de qué especie? Bueno, agarró un gen de girasol, que es una especie muy rústica, que se planta en zonas donde llueve poco, y lo, digamos, determinó que ese gen tenía esa cualidad y lo insertó en la soja, pensando en hacer una soja que, si llueve poco en las zonas donde se produce soja, aguantara más. Esto quiere decir, no va a ser una soja maravillosa, sino va a ser una soja más resistente. Hay un grupo de empresarios, básicamente vinculados con APRESID, que es la Asociación de Productores para la Siembra Directa, muy muy de punta, muy tecnológicos, que vieron que había un filón ahí, y en 2000, en plena crisis, justo, mejor dicho, en 2001, fundaron el acta de una empresa que se llama Bioceres, justo el día del 19 de diciembre, de cuando había tiros afuera, muertos, había un quilombo, se iba de la Rúa, los tipos estaban firmando el acta constitutiva de una sociedad que queda en Rosario y que se asoció también con el CONICET, muy fuerte en Rosario, y apostó mucho a los experimentos de Raquel Chan. Eran productores, eran 21 al principio, ahora son 300, hay nombres grosos ahí como Gustavo Grobocopate, que es uno de los... ¿Y qué hicieron? Empezaron a financiar la investigación a cambio de ser partícipe de los beneficios. Ellos financian a los técnicos del CONICET y luego... Porque si vos la pegás en eso, es un producto de venta mundial. Es decir, le vendés al mundo un nuevo tipo de trigo. Así es. Y no solo, bueno, primero empezaron con la soja y después Raquel Chan hizo lo mismo con el trigo. Uh-huh. Y este evento se llama HB4, por esa manía que tienen de ponerle nombres raros a las cosas nuevas. Pero estuvo listo hace varios años. Ya en 2009 empezaron los ensayos a campo. Es todo un proceso muy largo, muy tedioso, hay que adaptar. Después el gen lo tenés que multiplicar en semillas, que haya disponibilidad, a ver cómo responde a los distintos ambientes. Hubo mucha inversión. Llegaron al punto de tener el trigo listo y anunciarlo a partir de noviembre y empezar a presentarlo diciendo, bueno, ya lo tenemos listo, vamos a sacarlo al mercado, en Argentina va a tener un trigo transgénico y va a ser el primer trigo transgénico del mundo. Este era el chiche. Nunca nadie se metió con el trigo, ni Monsanto, ni Bayer, ni Syngenta, ni todas esas empresas se metieron con el trigo. ¿Por qué? Porque el trigo tiene un aspecto casi bíblico, te diría. La rubia que va corriendo en el trigal, digamos, y termina, digamos, ofreciéndote un pedazo de pan. Hay como una simbología de la pureza enorme en el trigo. Y entonces todas las multinacionales se dedicaron a la soja, al maíz, a cosas que no vemos. Apareció una empresa argentina que dijo, diciendo, yo voy a meter el trigo transgénico y va a ser el primero del mundo. Bueno, presentaciones, todo, se pudrió el rancho con la Secretaría de Agroindustria, que está manejada por Luis Miguel Echeverri, que dice, yo no estoy para nada en contra de la biotecnología, pero acá tengo una advertencia de todos los clientes del trigo argentino, empezando por Brasil, que si vos llegás a sacar este trigo transgénico, yo no te compro más trigo. Argentina es un país que produce en años normales, sin intervenciones raras, sin regulaciones, 17, 18, ahora está cerca de 20 millones de toneladas de trigo y solo consume 6 millones, con lo cual le sobran 12, 13 millones de toneladas de trigo por año. Son los dólares que hace un rato hablaba el hombre del HSBC, digamos, diciendo que están entrando ahora, justo el trigo se cosecha en diciembre, enero, son los dólares que se están liquidando en este momento en el mercado. Pero no entiendo, ¿cuál es el problema que tiene Brasil con el trigo transgénico? Bueno, los molinos brasileños dicen que no tienen plafón para colocar, digo, que si llegan a insinuar que están vendiéndole a la gente trigo, harina hecha con trigo transgénico, la gente va a dejar de comprar. Es no sé si es una excusa, digamos, o no. No sé si es para tirarle abajo el precio del trigo argentino, pero de hecho hay una amenaza, porque además es rara la posición brasileña. Es ridículo si hay un montón de productos transgénicos que juntan una cosa con la otra para mejorar el producto. No es nuevo. No es nuevo. Estamos llegando 20 años tarde a esa discusión. Argentina en algún momento, cuando empezó a probar transgénicos en 1996, debería haber discutido esto, digo... etiquetamos los transgénicos, te decimos que te vamos a vender un cultivo transgénico, no lo hacemos, finalmente no se hizo nada y los argentinos de hecho estamos comiendo aceite mezcla que es transgénica, con soja transgénica, estamos comiendo polenta hecho con maíz transgénico, digo, no hemos tenido, no nos han crecido tetita ni nada por el estilo. Bueno, a mí sí. Digo, bueno, eso por otras cosas. Eso por las grasas, así que pero en definitiva, digo, estamos ahora de golpe, por un cimbronazo, la cadena de trigo muy firme diciendo apoyamos a Echeverri en esta discusión, no queremos el trigo transgénico porque además no vamos a poder separarlo, no vamos a poder segregarlo, claro, no sí. Vamos a poder certificarlo. Si con se lo lanza cual, la nueva semilla, reemplaza toda la otra producción. ¿O es no reemplaza, pero puede contaminar la otra producción? Entonces vos, en Argentina, estamos en Argentina, un país casi donde nada sale bien, digo, es muy difícil, todo el mundo te dice va a ser imposible separarlo. El tema es que esta polémica llegó a oídos del presidente Macri, hubo una reunión por este asunto, la gente de Bioceres es pesada también, Hugo Sigman, Gustavo Grocopatel, o sea, sí, Federico son empresarios Trujo, muy importantes. Son empresarios de peso diciendo, no puede ser que Argentina por este acto de cobardía, de conservadurismo, digamos, no pierda el hilo de una carrera tecnológica importante. ¿Qué exportamos? ¿Tecnología? Esto que decías vos, si yo pego un transgénico capaz que lo puedo patentar y vender en todo el mundo, o exporto trigo. Bueno, está el debate planteado. Macri dijo... No me juego, bueno, del otro lado están Bunge, Cargill, molinos Cañuelas, toda la industria, todo el sector molinero que dice, seamos conservadores. Macri dice, no me juego ni por uno ni por otro, traten de llegar a un acuerdo en 60 días, a ver si lo resuelven. Está esa puerta abierta, la verdad que es difícil de resolver. Hoy hay declaraciones en el diario La Nación de la gente de Avitrigo, que son los molinos brasileños, diciendo, ni loco te voy a comprar el trigo transgénico, y es peor todavía. Porque en noviembre Argentina aprobó una papa transgénica. No es la primera a nivel del mundo, pero es la primera en Argentina, también una empresa nacional, el grupo Sidus. Y ahora, a partir de este quilombo que se armó con el trigo, están los paperos de Balcarce diciendo, creemos que nadie nos va a comprar la papa transgénica cuando salga al mercado. ¿En el mundo no se consumen productos transgénicos? Sí, en casi todos lados. En algunos lados se etiquetan y se identifican, en otros no, pero... Y te hago una pregunta. Pero sí, pero nunca estuvo tan cercana del consumidor el producto transgénico. Estamos llegando al trigo, estamos llegando a la papa, que son productos de consumo directo. Hasta ahora, digamos, hay un eslabón que es el industrial que interviene y entonces diluye esa situación. Muy bien, 9:33 minutos de la mañana, en el bonus track de La Otra Agenda, Matías Longoni contándote historias que vos ni te imaginás que pasan. Guerras entre empresas porque hay una científica que puso un gen del girasol en el trigo y en y ahora la papa también. ¿Y qué pasa cuando la Argentina mete tecnología en los productos primarios? Matías Longoni, la columna de Agro, todos los martes aquí en el bonus track de La Otra Agenda. Cerramos de esta manera. Acá con Connie y Mica. Acá con Mario. Acá con Lali, Gachi y Lau.